Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano, 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Y ya seguimos discutiendo, estamos de hace más de 15 minutos aquí en la previa del programa. Muy buenas noches, amigos de Racing, en un nuevo año de este programa campeón. ¿Verdad, Racinguista? Celeste, muy buenas tardes, feliz año nuevo. Igualmente, feliz año para todos. Bien acá, disfrutando de la pileta. Muy bronceada la veo. A puro Racing. ¿Ya después me va a contar algo de la pileta? Sí, dale. Y nada, tranquilos, seguimos festejando el campeonato. Así que ya todo las he visto en las selfies del fin de semana. Todas las selfies ahí. Todo bien, por suerte. Bueno. Señor Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un buen año para toda la gente que nos escucha, fundamentalmente a los hinchas de Racing. Y acá, tratando de dilucidar qué es verdad y qué es mentira con el mercado de pases, porque hasta el 17 de enero estamos aburridos. Así que después vamos a hablar un poquito de las cosas que tal vez se puedan dar. Ya lo veo con la palita, el rastrillo, la sombrillita. Me voy a disfrazar para meterme en la pretemporada de Racing. Va a estar allá, vamos a tener allá. Buenas tardes. Sergio, ¿cómo le va? Cansado. Lo veo muy sacrificado, sí, de la pileta. Cansado. Una vida muy agitada, ¿viste? Y estamos de vacaciones, así que aprovechando. Hay que aprovecharla. Y está lindo Racing. La verdad que la pileta está muy linda. Poca gente, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que un poquito saladita, pero bueno. ¿Agua salada? No, la entrada me parece saladita. Ah, pero ¿cuánto, bueno, está cuánto está por día? Y está los fines de semana para el socio 125 pesos. Ah, es una moneda. Es una monedita, viste, pero y no sos... perdón. Los fines 90. De semana, 90 para el socio y 125 para el no socio. Ahora, los días de semana está 70 para el socio y para el no socio estará 90, creo. Claro. Tenés una familia tipo, tendrían que... Pero bueno. Pero no, la gente está siempre, la gente de siempre y la familia. Lindo, sí, la gente que está todos los años va. Sí, va. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y la familia, viste. Aparte, bueno, vos respirás, qué sé yo, tranquilidad. Claro, nos divertimos con los fantasmitas el año pasado que se tiraban a la pileta. Este año ¿quién vino? Nada, ¿hicimos la vuelta olímpica todavía? Habría que hacer. A ver, ¿no? Tengo que ir yo, ¿no? Y algo ahí tengo que ir yo. Porque es lindo eso, ¿viste? Bueno, el año pasado se tiraban los fantasmas, ¿viste, Gustavo? De los trampolines. De los trampolines se tiraban los fantasmas. Yo creo que quedó demostrado. Porque hasta noviembre, al que le guste o al que no le guste, me va a tener que decir campeón. Porque hasta noviembre soy campeón. Es mucho mejor mirar para adentro que para los costados. No, mejor que lo que hizo, mejor que lo que hizo Racing no se puede hacer. Así que durante un año va a ser campeón, disfrutémoslo y lo del costado que se arreglen si pueden. Planeando muchas cosas, ¿viste? Planeando un viaje, planeando esto. Este viaje no se está comiendo la cabeza. Primer partido de la Libertadores, y papi, hay que ir, ¿viste? Y sí. Y ahí viene el pajarito, ahí ¿viste? Venimos. De la cabeza. Y ahí vamos y todos. Ahí vamos y todos. Y después pagamos el viaje con todas las cosas que vamos a traer de Paraguay, ¿no? No, aparte. Bueno, y tenemos invitados que nos estaba marcando acá la amiga Ceci Rial. Me preguntaba recién por el chat si quiénes eran la gente que nos estaba visitando. En Nicolás, voy a tratar de pronunciarlo bien. Ourcle, ¿así? Sí. Se pronuncia. Bien, acerté. De Guardianes de una Pasión, en el proyecto para presentar una nueva agrupación en Racing, que la agrupación se va a llamar Guardianes de una Pasión, integrada en su mayoría por jóvenes. ¿O tienen algún infiltrado por ahí? Hay uno por acá dando vueltas, pero bueno, lo aceptamos, lo único. Es la mascota del club. Bueno, presentarnos a toda la gente que te acompaña. Bueno, pedimos disculpas porque hoy tenemos el aire acondicionado. Estamos sin luz, estamos trabajando con grupo electrógeno. Entonces acá se nota tantos hombres juntos. Bueno, voy a empezar a pasar a presentar a la agrupación. El vicepresidente Ryan. Hola, Rand, ¿qué tal? Buenas tardes. El vicepresidente primero, Eric. Pablo, secretario de filiales, secretario de marketing, Alan. Bueno. Y el presidente, el que les habla, Nicolás Urle. Bueno, ¿cómo surge hacer una agrupación? ¿De dónde se conocen? ¿De dónde? ¿Cuál es la...? Bueno, todo empezó con una pequeña locura de Eric, Alan, Ryan, Pablo y otros chicos que no pudieron venir. Empezamos a ir todos los domingos a la cancha, empezamos a ver las necesidades de Racing. Y un día nos juntamos y dijimos, ¿cómo puede ser que nuestro club de nuestros amores no pueda cambiar a ciertas cosas que nosotros estamos viendo? Pasó el tema de la campaña de Racing, donde fuimos a... ¿Cuándo fue eso? ¿En y tiempo? Eso fue dos semanas antes de que Blanco lanzara la lista, se arma la agrupación. O sea, es muy reciente. Muy reciente. Y fuimos a hablar con Blanco, nos contactamos con Barbie, que es nuestra madrina, y fuimos al Savoy a hablar con él, le planteamos las necesidades de lo que veían los guardianes, tanto futbolísticamente como también lo social. ¿No hubo contacto con Podestá, no hubo contacto sí, con Cuño? Sí, tuvo un par de contactos con Cuño, pero hay cosas que no me cerraban de tanto de Podestá como de Cuño y como de Lalín. Yo a Lalín le tengo ciertas dudas de lo que pasó de la quiebra. No me cerraba a trabajar con un tipo que hizo la quiebra en Racing. Con Podestá no tuvimos vínculo, nadie se acercó a hablar con nosotros, pero respetábamos el proyecto que tenían ellos. Sí, Cuño nos vino a hablar un par de veces, se planteó, ellos tenían un proyecto, nosotros no coincidíamos con su proyecto. Sin embargo, hay cosas del proyecto de ustedes que yo estuve leyendo que hay cosas, coinciden con hay el Podestá. Hay similares cosas con lo de Cuño, hay similares cosas, pero en temas de cómo lo querían hacer ellos no coincidían en de cómo lo queríamos hacer nosotros. Entonces se hizo una asamblea en la agrupación, se dijo que no, se habló con Blancos, ya que era la dirigencia de turno, sabíamos que tenía todas las chances de ganar, más allá de lo político de Racing, sino también por lo del campeonato. Se le pidió ser el padrino de la agrupación, tanto de la idea de Eric como de Ryan, pedirle el padrinazgo. Y bueno, iniciamos un camino en los últimos tramos de la campaña. Se logró ganar el campeonato, que todos los hinchas de Racing esperábamos. Se ganó la elección y bueno, ahora esperando a febrero para empezar a hacer trabajos en Racing como agrupación. Ahora, si el trabajo como agrupación va a ser para la próxima campaña, no para esta. No para esta. Ustedes van a formar parte de lo que es la comisión directiva. Exacto. O el oficialismo. Claro, sí, oficialismo. O subcomisiones, o lo que les haya prometido Blanco, sí. No sé qué. Nosotros lo que planteamos, más como agrupación, siendo oficialismo, que ya estamos uh-huh. dentro de Racing Gana, como dice Blanco, sí. Es acompañar a la gestión, plantear nuestro proyecto y tratar de guiar lo que dice Blanco y ejecutar todo dentro del club. Uh-huh. Más allá que nosotros tenemos un objetivo a largo plazo, que será en las próximas elecciones también seguir defendiendo nuestro proyecto. Ahora, pregunto... Cada lista, hubo cuatro listas. Sí. Dalín fue gente de Racing absolutamente sola. La agrupación de él sola. Sola. Podestá fue la agrupación de él sola, sola, este Racing. Y las otras agrupaciones que hay dentro del espectro político, excepto la de Leandro, que no participó, reconocidas. Racing siempre. Racing siempre. ¿O se encaminaron con Cuño o se encaminaron con Blanco? Cada uno de esos espacios es gente completamente distinta, con distintos pensamientos, distintas ideas, o algunas que se unificaron. Que se unificaron y aunaron criterios. ¿Por qué ustedes deciden crear una nueva agrupación, habiendo ya más de 15 agrupaciones reconocidas? Sí, el requisito lo van a tener que cumplir en el momento de presentar. Lo que manda el estatuto, hay que cumplir el requisito de todo lo que se dice en Racing. Tener los socios, tener los asambleístas, tener todo lo que se pide en Racing, nuestra agrupación lo está cumpliendo con la normativa que dice Racing. Decidimos armar una nueva agrupación porque no había una agrupación totalmente de jóvenes. Hay un variado, un mix. Sí, pero digamos... La próxima elección te van a ser joven. Y en la otra ya unos cuantos dejan de ser jóvenes. Bueno, o sea, no, van a romper van a romper la agrupación, no. Como se rompieron todas las agrupaciones. No. Ah, bueno. No, se va a manejar el mismo criterio que se vino manejando hasta ahora. Nosotros no vamos a romper porque dejen de ser algunos de ustedes jóvenes, como el caso de Pablo, que ya no es joven, pero está dentro de la agrupación. Digamos con experiencia y que entiende. El tema que por ahí en política ustedes tendrían que haber empezado a actuar en alguna agrupación que los contenga. Mira, yo venía de la agrupación Racing por Siempre. Si Blanco los toma como padrino, quiere decir que Blanco se apoya en una agrupación que no tiene, porque él fue a la elección con la firma, si no me acuerdo, Racing Gana fueron con 17 agrupaciones. Sí, no, 17 no, ellos fueron los cuatro. Sarcac. Sarcac primero, sí. Fue... Primero Racing. Racing Club. La Racing Club, que es la 20, más antigua. Hay una Racing 25. La 25 de marzo fue, sí. Y la 4 de noviembre. Sí. No, bueno, él había nombrado en el cierre. Habría que ver la lista, yo no la tengo encima la lista. Dijo que había 17 agrupaciones. En total, En total de Racing. Entonces, ¿Vos venías de Racing de siempre? Racing por Siempre, la de Guzmán, Gonzalo Guzmán. Por Siempre Racing, que es la de Leandro. No. O sea, la de Racing por Siempre. Racing por siempre de Gonzalo Guzmán. ¿Y esa llegó a estar reconocida? Esa dice que está reconocida hace más de 15 años, ¿no, Pablo? Que está. Claro, lo que pasa es que se creó muchas agrupaciones en estos últimos años cuando se salió de este Racing, de Racing Vuelve. Sí, hay muchas agrupaciones que yo veo que están pero no voy a andar preguntándole a cada agrupación si es reconocida o no es reconocida. No, reconocida. Supuestamente sí, hay, porque este Racing está reconocida porque salió a las selecciones. El CRA hace 30 años. No, sí, obvio, pero no voy a andar con el termómetro diciéndole a cada uno. Pero uno sabe realmente cuáles son las agrupaciones. Yo en este momento de cabeza no lo tengo. Te quería hacer una pregunta que no tiene que ver, digamos, con... Me parece bárbara la inquietud que ustedes tienen. ¿Podríamos decir que los mayores, por no hablar de viejos, que suena un poco odioso, no te supieron representar o sentís que no saben representar las inquietudes de ustedes? Y hubo mucho que no me representaron, sí. De acuerdo. Porque me parece que... De alguna manera, tal vez ustedes piensen que la política en Racing solo es para gente de más de 50 años. Y entonces este movimiento joven impulsa a decir, denme participación. Exacto. Y nosotros empezamos a pedir la participación. Porque ver desde la época de Lalín, a ver un montón de dirigentes, que siempre fueron dirigentes grandes, y no le dan participación a los jóvenes... Sí. Empezás a pensar como decir, como yo soy hincha de Racing, siendo joven no me puedo meter. ¿Cuándo ingresarían ustedes? Nosotros ingresar como agrupación. A trabajar con la gente de Racing Gana. Nosotros empezamos antes de la campaña, en marzo yo ya estaba hablando con él. ¿Y hoy no están ocupando ninguna función? Nunca ocupamos ningún cargo todavía dentro de Racing. O sea... Siempre acompañamos desde afuera bien, y alentando. Está bien, pero digamos, ¿se ganó la elección? Se ganó la elección, esta sería la primera. Se asumió la comisión directiva, que después vamos a hablar un poco. Que estuvimos nosotros ahí, sí, estando con todo el oficialismo. Nosotros también cubrimos, acá la señorita Celeste también estuvo, señor Sergio también estuvo. Sí. Hemos, y hay un par de críticas. Hemos cubierto la asamblea con los twitters. Hemos recibido alguna felicitación. Hay que saber el estatuto, ¿no? Primero. Hay que saber el estatuto. Después vamos a hablar un par de cosas. Por eso uno dice, hay que conocer el club. Mirá, vos decís, está bien, te admiro lo que vos tenés. Pero yo quería hacer una pregunta puntual. O sea, todavía no comenzaron a ninguna función que algo que les dé blanco. ¿Para cuándo? A nosotros nos dijo en febrero. O sea, de diciembre, 29 de diciembre. ¿A usted también le dijo febrero? A mí también me dijo febrero. ¿En qué condición? No sé. ¿Cómo en qué ¿Por condición? ¿Por qué? Porque usted, ¿qué pregunta le hizo? Porque yo fui y le pregunté cuando le expliqué que Humboldt tenía muchas necesidades. Y me dijo, bueno, venite en febrero que arranca la gestión. Digo, sí. ¿Sabes qué? Yo voy a venir, le digo. Y me dijo, o sea, que sí, la gestión de Blanco va a comenzar en febrero. En febrero. Todavía no hay nada. O sea, no hay enero no gobierna nadie. En enero están todos con el tema de pase, el tema de pretemporada. Y olvídate que están de vacaciones también. Hay cosas que tienen que definir. ¿Vacaciones de qué? ¿Tienen vacaciones? Mira, yo me encontré con un candidato a vicepresidente el otro día, le pregunté, ¿y no te vas? Él se iba todos los años. En este momento estaba de vacaciones. En un determinado lugar del mundo. ¿Y no fuiste esta vez? No, yo estaba dispuesto para ir a trabajar a Racing. No me iba a tomar vacaciones. O sea, esa es la seriedad. O sea, dejar el club hoy. Me vengo a enterar hoy que Villa del Parque no habilitaron la pileta. Otra vez. Otro año más sin pileta en Villa del Parque. Si no, está suspendida. Mirá. Sí, decí lo que quieras decir. Acá no nos escucha nadie. Yo creo que... No nos escucha nadie. O sea, algún familiar de ustedes que está prendido, si no lo logran enganchar, yo después en el Twitter lo subo y les pongo el enlace si quieren escuchar la... Yo creo que, bueno, es lo que vos decías. Si Racing no lo gobierna nadie en enero, va a ser complicado, porque tenemos un montón de gente como... Acá que le dicen en febrero... Bueno, a mí me sorprende. La actividad de Humboldt, como todas las actividades, empiezan en febrero. Pero acá las comisiones tienen que estar. Bueno, está bien, pero no están formadas, no sabemos quién es el director técnico, no sabemos... Yo como padre, estoy hablando como padre. Sí. No sabemos... Si el coordinador sigue. Si el coordinador sigue, general de los deportes. Sí, no se sabe. Bueno, yo creo, no sé, ojalá uno sabe que, bueno, a mí me tiraron hará, otro nombre. Hará bien las cosas, mal, regular, pero bueno. De hecho, es que se tendría que haber asignado el otro día que asumió la comisión directiva. Asumí las comisiones. ¿De qué área se ocupaba cada uno? Al único que nombraron es a Torres, que sigue en Seguridad. Fernández, que sigue en fútbol amateur, y Amoroso en marketing. Sí. El resto de la comisión directiva no tiene un cargo. Nadie se hizo cargo de la escuela, nadie se hizo cargo de infraestructura, nadie se hizo cargo. Reforma de estatuto se lo van a dar a alguien que no es de comisión directiva, como es Cambareri. Reforma de estatuto IAFA. Las actividades amateur. Mira, yo ayer tuve una comunicación con Víctor Blanco y a nosotros nos dijo: quédense tranquilos que en febrero empiezan las comisiones. Nosotros estamos trabajando todo este enero, que no nos vamos de vacaciones ninguno de la agrupación, lamentablemente. Nos vamos a quedar armando nuestras comisiones de agrupación para poder enfrentar lo que se venga en febrero, que si entramos a las comisiones vamos a tener que trabajar en equipo. ¿Y cuáles son las áreas en donde vos pensás que te van a dar cabida? No sé, todavía ni Blanco sabe dónde me va a poner. Claro, lo que pasa es que... Escúchame, es que yo esta historia ya la viví cuando sumió Molina. Sí. Hicieron un papelito, cada uno iba agarrando un papelito de lo que le parecía. Sí, que cada uno elegía. Que, así como lo dijo acá en este micrófono, lo dijo Gustavo Lederbuch. A él le tocó el colegio, a Chodini le tocó infraestructura. Iban agarrando los papelitos y decían: bueno, me encargo de esto. O sea, no podés llegar a febrero y que vos te encargues. Y si a vos te mandan a la comisión de corte y confección, ¿vos sabés algo de corte y confección? No. Por eso me estoy preparando como que para ir a la nada. O sea, yo tengo un proyecto, digamos, y tengo que guiar una agrupación. ¿Y cuál es el proyecto en base, bueno, así general? Nosotros tenemos 7 puntos. Uno, que es el cambio de estatuto, igual que el Blanco. Nosotros tenemos... Creo que ahí coincidieron todas las agrupaciones. Que coincidieron todas las agrupaciones, había decir por haber, con el cambio de ley. Es muy viejo el estatuto. Pero ¿a qué apuntas? ¿A una mayor representatividad de la minoría? Exacto. Que te hablen todas las expresiones, no solamente el oficialismo. Porque si me habla el oficialismo y no puedo escuchar a la oposición, no sé si estoy bien o mal. Uh-huh. Ahora, si te dejo hablar solamente a la oposición, sé que estoy haciendo las cosas mal. Que hablen todos. Que se represente, que sean representadas todas las voces. Que se empiece a abrir el juego en Racing. De una vez por todas, que todos seamos participativos. Eso es lo que nosotros queremos plantear en Racing. Que es un objetivo a largo plazo, pero que sea potable para Racing. Sí, es realmente lo que quiere todo el mundo. Todos queremos el estatuto es a largo plazo, pero no lo es. Porque el estatuto lo tenés que cambiar ya para las próximas elecciones. Exacto. Tiene que estar cambiado y ya tiene que estar vigente en las próximas elecciones. Que vos decís, no sé, ¿me entendés? Porque siempre 40-20 y... Por eso, ese es el... Es complicado, digamos, ese tema. Aparte, hay muchas cosas que no se cumplen. No, eso es que yo lo he visto dentro del estatuto. Desde la ley. Se cumple lo que conviene. Lo que conviene, porque desde la ley. Exacto. En Racing hubo muchos líos. De hecho, que la comisión fiscalizadora. Ahora, Tribunal de Conducta no hizo absolutamente nada al caso de Nicolás Pacheco. Bueno, ese es uno de los temas que nosotros estamos apuntando. El tema de la solución de Nicolás Pacheco. Que nos digan quiénes fueron. No que lo mande el presidente como pueda decir. Nosotros, eso lo tiene que determinar la justicia. Pero sí tiene que haber una comisión algo de investigación y suspensión de los implicados hasta tanto la justicia se expida. Porque no puede ser que sigan estando ocupando lugares o que sigan estando en la cancha. Lugar que vos no tuviste para ir a ver la final. No. Ninguno de los guardianes. Pero sí hubo gente que entró. Que entró. También hubo muchos de los que me dijeron, de los hinchas de Racing, que la gente de Podestá y Cuña estaba revendiendo entrada, cuando no se podía hacer la reventa de entrada. No hay prueba. No hay prueba. Todo el mundo lo veía. No, yo te digo que no, al contrario. Ahora, es al revés, me parece. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Vos hiciste socio, yo te explico algo. La cuota de socio aumenta ahora. Sí, que son 200 pesos. Sí. 200 pesos. Sí. Hiciste socio, 6 meses ese tipo. Fue a 150. Es verdad. Y pagó. Sí, yo no pude pagar la cuota, no me dejaron entrar. Yo digo, 40 y pico de años, ¿entendés? Y casi me quedo fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en las selecciones. ¿Entendés? Sí. Y también vi muchas cosas en las selecciones. Que no te gustaron. Que yo también las vi. Yo también las vi. Se bajan de un micro y un dirigente agita, no tenés que hacer eso. Casi en serio. ¿Me entendés lo que te digo? A ver, yo coincido con vos en eso. Entonces, con la investidura de la comisión directiva. Pero en eso coincido con que él. Que lo haga un barra, que adhiere a tal, puede ser, perfecto, tengo... te aplaudo, bienvenido sea. Pero no puede ser un tipo que llegó por la ventana en su momento, porque entró como minoría. Sí. ¿Eh? Y de hecho lo adelantó ahora, esto lo iba a decir en el otro, cuando asumió. Estamos hablando precisamente de Roberto Torres. Roberto Torres, cuando lo nombran comisión directiva y va hacia el escenario, previamente a García lo aplaudió todo el mundo. Sí. Me pareció perfecto. Se llevó mucha gente conocida y lo ovacionaron a Daniel García por ser miembro de comisión directiva. Y esa misma gente lo chifló a Torres. Sí. La misma gente lo chifló, sí, a Torres. Y alguno le gritó payaso también. Se escuchó. No sé si se escuchó otra cosa más. Por lo menos desde mi posición se escuché. Sé que hubo, se llevó la ovación, el compañero uh-huh. anterior se la llevó seguro, porque se nota que es un representante. Sí. Ahora, lo de Torres fue algo como muy sorpresivo, para mi gusto. Sí. Uh-huh. Eso es uno de las cositas de la asamblea que después vamos a comentar. Bueno, chicos, les agradecemos que hayan venido. Gracias. Yo me disculpan solo un segundo. Sí. Yo hablo de fútbol, no de política. Pero la realidad es que me parece que lo que ellos necesitarían es el micrófono de vuelta a mitad de febrero para ver si realmente le han respondido a las promesas que le hicieron. O solo fue un acto proselitista hacer un convenio con ustedes. Yo ojalá que les den la posibilidad de actuar en un área representativa, en donde ustedes sientan que pueden acompañar, porque entiendo que no todo el mundo está preparado para todo. Pero realmente me parece que lo mejor que podríamos hacer, y te lo planteo hacia el aire, es que ellos vuelvan en febrero y nos digan si se sienten apoyados. Es más, les doy un desafío. Me gustaría verlos en algo de los deportes amateur, ya sea en la sede Capital o en la sede de Avellaneda, acompañándolo en el polideportivo, construyendo los deportes amateur, que ahí es donde realmente ustedes van a aprender a ser dirigentes. Tienen mucho camino. Desde los guardianes nosotros vamos a tomar cualquier desafío que se nos presente. Porque nosotros empezamos a construir proyecto en conjunto. Porque subirse al micro con los jugadores no. y ver la gente como... No, yo esta vez yo no lo, te va a putear. Yo lo vi con la gente. Prefiero verlo con la gente, no subir al micro con los jugadores. Está bien. Bueno, te felicito entonces. Gracias. Suerte. Mucha suerte y nos vemos en febrero. Y nos vemos en febrero. Pausa y ya volvemos con Verdad Racingista. Señor productor, su proyecto puede hacerse realidad. Conozca AM1470. Nosotros le brindamos un espacio cómodo y a su alcance. Comuníquese con nosotros al 4-247-6596 o al 4-225-7304. Radio Cadena, AM1470. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la tarde de cadena. De lunes a viernes a las 14, Diario 1470, segunda edición. A todo o nada, la historia continúa. Todos los lugares en uno mismo, donde tu opinión cuenta. Un tiempo que fue hermoso, hace mucho que pasó. Te esperamos los jueves a las 21 por AM 1470. Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero por el alma y por la voz. A todo o nada, la historia continúa. Radio Cadena 1470. Una voz en medio del resto. Escucha La Botica de Jacqueline. Más de 10 años con toda la información política nacional e internacional. Economía, medio ambiente y de interés general. En la conducción, Jacqueline Luisi. Te esperamos los viernes a las 12 por AM1470, Radio Cadena. Llegó a Radio Cadena el programa Todo LIFA, Liga Independiente de Fútbol Amateur de la Zona Sur. Te espera el viernes a las 18 por AM1470. Los invitamos a compartir junto a Juancito Galván Zapucay del Litoral. Todos los sábados a las 9 en Radio Cadena AM1470. Te esperamos, chamigo. Tengo un mundo de sensaciones. Todos los sábados de 13 a 16, Sandro para todos. Un programa para los amantes de la buena música popular y especialmente quienes disfrutan de las canciones del gitano. Una muchacha y una Sandro para todos, con las secciones de siempre, las perlitas, adivina quién canta, sorteos, noticias, comentarios. Siempre cantando, siempre bailando. Sandro para todos. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un cacho de cultura, un programa dedicado a la cultura general, con micros, reportajes, poesía, cuentos y buena música. Conducen Pablo Balsina y Alicia Romero, todos los sábados a las 19 por Radio Cadena. Hermano, ¿cómo expresártelo? Desde el Río de la Plata, mi tierra canta así. Te esperamos para compartir la música de nuestra tierra. Idea y conducción, Miguel Lenin. El domingo a las 9. Mi tierra canta así por AM1470. Todos los domingos a las 11 usted podrá disfrutar de la mejor música italiana de hoy y de siempre en Brisas de Italia, con la conducción de Liliana Gutiérrez y José Corrado. Brisas de Italia por AM1470, Radio Cadena. Forse non sarà una canzone. De todo y para todos. Música, deportes, información general. Una manera distinta de hacer radio. Con la conducción de Sergio Arellano. Te espera el lunes a las 21 por AM1470. Es la hora 20:34 minutos. Radio Cadena te da la temperatura. 28 grados. La humedad. 66%. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM1470. I've made a few. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Y venimos con esta segunda media hora de Verdad Racinguista por AM1470 desde la ciudad de Lanús para todo el país, para todo el mundo a través de cadena AM1470.com o el TuneIn. Sergio, vamos a hablar un poquito. Vamos a tirar, voy a tirar un chivo. Siempre pasa lo mismo, compramos a Messi, ¿no? No. El equipo de Racing Running, que comanda Lautaro Tabasco y entrena Manuel Ferrer en el Parque Chacabuco los lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21, en estos momentos están corriendo. Y los sábados a partir de las 10 de la mañana participó de la última San Silvestre por 8 kilómetros, que tuvo su lugar privilegiado en un gazebo cerca de la largada y donde la gente pasaba y miraba, la gente de Racing felicitaba. Nosotros la cubrimos en vivo por los Twitter siguiendo a los corredores de Racing ahí hasta la casa de gobierno, los pudimos seguir, después se nos escaparon. Y después de después que se terminó la competencia, que terminaron todos, al grito de sí, sí, señores, yo soy de Racing, sí, sí, señores, de corazón. Bueno, se cantó eso, la gente nos felicitaba, inclusive hasta el locutor del evento felicitó a la gente de Racing por el campeonato. Así que le mandamos un abrazo a todos los chicos del equipo de atletismo. Y la temporada de pileta, bueno, ya contaste. Bien. Que está caro. Y positivo, ¿sabés qué? Algo positivo. A ver, dale. Que me gustó. Cambiaron las sombrillas, Luisito. Son todas celeste y blanca casi. ¿Ah, sí? Desaparece. Y el otro día, bueno, había bastante gente y bueno, tienen las viejas, pero... Las coloradas. Por fin todo celeste y blanco con el logo del banco. Ajá. Como tiene que ser, ¿viste? Me parece, ¿no? Bueno, por lo menos le sacaron algo. El color, ¿viste? La vista, si no, te la coca. Aparte, ahí ves la coca, ese cartel. Vos te sentás a tomar sol, ¿viste? Y decís, apa la pucha, porque decís, qué hermosa vista que tenés, la cancha de Racing, ¿viste? Y vos te sentás ahí, tranquilo, tomando sol, tomando unos mates. No, es aconsejable. Está bueno. Hay que ir a comer un asadito, pero se me va a gustar, en febrero me dijo. Así que, el asadito de Racingita va a estar ahí. Está prometido. Y esperemos que sea un poquito antes de que empiece toda esta maratón de partidos que va a tener Racing, porque realmente uno lo mira de reojo, pero enseguida estaremos en febrero y a veces asusta un poco, porque Racing es un equipo que en el último torneo tuvo entre las ventajas jugar cada 7 días. Creo que es algo que además supo aprovechar. Uh-huh. Porque sus competidores directos tenían más de una competencia y entonces le tengo un poco de dudas a los tiempos. Racing terminó tarde el torneo, arranca tarde la pretemporada, por una cuestión lógica de los días que hay que respetar de vacaciones de los jugadores, que bien merecida las tienen por el éxito obtenido, pero me da la sensación que está medio apretado con los tiempos, con lo cual, sin haber escuchado nada todavía, me atrevería a decir que en algún partido del verano seguramente Racing va a jugar con un equipo alternativo, por así llamarlo, como está de moda. Yo diría con suplente. Porque, en la vieja época decíamos con suplente. Claro, porque creo realmente que si no se van a quedar muy, muy cortos los tiempos de preparación. Y en pocas semanas te jugás muchas cosas. Te jugás la clasificación de la Copa. Está bien, el torneo esta vez va a ser más largo porque va a ser un torneo de casi todo el año. Pero en la Copa Libertadores hay que arrancar bien pisado, porque si no después vas a tener la obligación de jugar de local y ganar todos los partidos. Y bueno, me da la sensación, confío plenamente en que el equipo técnico de Racing, tanto sea Coca como el preparador físico, estén diagramando la pretemporada en función del calendario que se viene, pero es un calendario bastante apretado de mitad de febrero en adelante. Me llama la atención que haya renovado, le confirmaron 6 meses más de lo previsto a Coca. Ya está. Cerraron rápido los números. No, porque por una cuestión también de que me parece bárbaro, porque al cambiar el campeonato, él quedaba... En junio se le vencía el contrato. Terminaba el contrato a mitad del torneo. Entonces a mitad del torneo. Entonces, sí, creo... no habrá habido un premio, un ajuste por el tema de Barcelona. Porque una cosa venía de Defensa está bien, Justicia está bien, y ahora pero, sos el técnico campeón. Pero está bien, pero a vos te vence en junio. Entonces lo arreglaste hoy. Me parece genial. En eso voy de acuerdo, digamos, uno tiene que arreglar esto. No sé, darle la continuidad, qué sé yo, hasta el campeonato, hasta diciembre, bueno, lo tenés que bancar, Luis. Sí. Y sacó campeón. Sí, obvio. ¿Entendés? Acá lo del. Y yo creo que uno, yo lo critiqué mucho, ¿no? En su momento cuando dijo esas frases. La frase célebre. La frase famosa. Qué bueno, que le preguntaron y él también se arrepintió un poco, porque creo que escuché por algún lado que nunca más lo volvería a decir. Aunque la piense, nunca más la volvería a decir. Lo que pasa es que era un partido muy especial. Para nosotros... Era el regreso de los muertos vivos. Claro. Pero aparte, yo te digo, para vos lo sabes muy bien, siempre está la eterna discusión, pero para el hincha de Racing de Avellaneda... El partido es claves. El que vive en Avellaneda... Sí, obvio. Ese partido es más que la final del mundo. Bueno, de la actual comisión directiva... De los 12 miembros, pongamos 13 porque lo agregamos a Cambareri, que no es parte de comisión directiva, pero tiene un cargo. De los 13, solamente 2 tienen domicilio en Avellaneda. García. García no. Y Sogma. Los dos que tienen, no, en Sarandí. Sí, sí. ¿Eh? Todo lo demás son todo de capital. O sea, García creo que digamos, Charlie, el sentimiento del hincha de Racing, lo que se sabe del clásico rival, solamente 2 personas lo conocen. Voy a defender... La federalización, así se dice, por supuesto, de Racing. No, pero ¿sabes? Racing, estamos todos bregando porque es un equipo nacional, tiene hinchas en todo el país, va a participar ahora en lo internacional, va a volver a instalar su nombre si Dios quiere y hace una campaña más o menos digna. No pensemos como un equipo de barrio. No, es el sentimiento. ¿Sabes por qué te lo digo, Gustavo? Creo yo, como yo vivo, yo te lo estoy explicando desde Avellaneda, ¿no? Uno vive en Sarandí, es Avellaneda. Y lamentablemente, de cada 10, uno solo de Racing. ¿Me entendés lo que te digo? Pero porque Racing es un equipo que tiene su identidad muy fuerte en la capital federal y no en el barrio de Avellaneda. Está bien. Y eso es histórico, y aparte, desgraciadamente, si evaluamos los últimos 30 años de campañas futbolísticas, vamos a entender por qué se dan esas situaciones. Pero la realidad es que yo creo que lo importante es que sea un equipo que tenga representación en todo el país. Hoy por hoy, donde se vive es medio relativo, porque hasta la misma sociedad y las costumbres cambian. Y capaz que antes en Racing jugaban en las inferiores la mitad de los chicos eran del Gran Buenos Aires y hoy capaz que la mitad de los chicos son del interior. Uh-huh. Y tenés pibes de toda la provincia viviendo en la pensión, porque bueno, todo ha ido cambiando, todo es más dinámico y realmente me parece que si bien es una nota de color o un dato de color, creo que no es una condición sine qua non para ser buen dirigente esto, de vivir en Avellaneda. Esto, quiero que me entienda, yo lo digo por ese sentido, nada más por la cargada o por esto, por lo otro. Pero bueno, yo quiero que al contrario, Racing tenga en todos lados y que volvamos a... Siempre digo, la identidad de Racing. Yo hablo siempre de la identidad, desde la novena hasta la primera. Yo te digo, después del campeonato caminabas en el centro y cada 50 metros te cruzabas con alguien que tenía puesta la camiseta de Racing. Seguro. Y con otros equipos que no voy a nombrar, eso no pasaba. Tal vez pasaba solo en el barrio, pero no pasaba fuera del barrio. Sí. Entonces, realmente es así y creo que lo bueno del torneo, aparte, es que muchos chicos que están en la etapa en donde no saben bien de qué cuadro ser, van a querer ser del campeón. Porque esto te impulsa, te da hinchas jovencitos, por no decir niños, y ya no va más la cargada de que tenés 20 años y no lo viste salir campeón, tenés 15 años y no lo viste salir campeón. Pero yo soy el que esperé 35 años para verlo campeón. Ella tiene 16 años, ya lo vio dos veces campeón. Yo estoy realmente entusiasmado con que Racing pueda volver a ser un equipo que pelea normalmente los puestos de arriba. Hablando Copa Libertadores, ¿cuándo es el primer partido? El primer partido de la Copa Libertadores se juega el 17 de febrero. Hay que ver si con Deportivo Táchira o con Cerro Porteño. Ese partido, el de ida, se va a jugar el 4 de febrero a las 11:15 y el de vuelta se va a jugar el 11 de febrero a las 6:30. Hay que esperar. El 11 de febrero sabemos quién es el rival de la primera fecha de la Copa Libertadores. La verdad que nosotros vimos al Deportivo Táchira este año, el año 2014. El día que lo vimos debutar al chico de Ferro. En Acuña. En la mitad del año vino a hacer unos partidos amistosos con Racing. Me parece que deportivamente es más Cerro Porteño. Pero desde el punto de vista de evitar viajes largos, me parece que a Racing le conviene ir a Paraguay y no a Venezuela. Porque aparte después en ese mismo grupo... Después tenemos el 24 de febrero, Racing Guaraní, que se juega acá, a las 21:15 y el... después pasamos el 10 de marzo acá con Sporting Cristal de Perú, 9:45. No recuerdo con el Sporting. Y después allá el 17 de marzo. Sí, empiezan las revanchas, pero realmente desde el punto de vista de la logística, de los gastos y del tiempo de viaje, un viaje a Venezuela se complica. Así que realmente... Vamos a echar por Cerro Porteño. Lo bueno que vos en 2 horas estás en Paraguay. Sí, ¿también? Por eso. En avión. Sí. Yo voy a tener un par de horas, pero bueno. Salvando la distancia, ir a jugar a Paraguay es casi como ir a jugar con Belgrano de Córdoba. Mm. Te subís al avión en el aeroparque y llegás en un rato. Ahí estaremos. Y bueno, esperemos que además la cercanía de Asunción permita que muchos más hinchas de Racing acompañen al equipo, porque ya una expedición a Venezuela tiene otro costo y otro insumo de tiempo. Acá vemos cierta gente que piensa que a Venezuela no va. No. Pero hay esperanzas. Uno nunca sabe, ¿o no? No, por supuesto, pero... Antonini, venime a buscar con el avión. En distancias largas hay que esperar porque hay que ahorrar plata por si hay que ir a una semifinal o una final más lejos. Sí. Claro. Bueno, vamos a lo que pasó en la asamblea. Primero, para cerrar un poquito, sí. Perdóname, ¿quién me va a ayudar? A ver. Se compró el pase de la Pantera, ¿no? 1.200.000 y bueno. Gustavo Bou. Y le puso, vos sabés que le puso precio el presidente. Sí, escuché algo así de 8 millones de dólares. Me parece que es un precio en donde hasta algún descuento se permitirá a Racing si viene una oferta en serio, pero bueno. Roguemos para que siga el viento a favor y que Bou siga haciendo goles, porque cuanto más goles haga va a ser mejor para Racing y mejor para su cotización. Y vamos a lo seguro, porque viste, tiran nombres por todos lados, que traemos a este, traemos al otro, que el otro y que el otro, y siempre pasa lo mismo. Pero ya hay un nuevo jugador en Racing que se llama Brian Fernández. Buen jugador, tiene muchas condiciones, ojalá las pueda confirmar en Racing. Todos sabemos que no es lo mismo la camiseta amarilla y verde de Defensa y Justicia que la blanquicelete. A Acevedo le costó muchísimo, es más, él mismo lo reconoció, que le costó mucho adaptarse al ritmo de Racing, a la presión de jugar con 40.000 personas todos los domingos. Pero tengo fundadas esperanzas en que este chico va a darle alegría a Racing. Y después me gustó lo que escuché del técnico. Creo que los puestos, porque no hablo de nombres, pero hablo de puestos, generalmente los puestos son en los que todos coincidimos que Racing necesita reforzarse para dar un salto de calidad. Y como dijo Comprometerse hoy en un reportaje en el diario Clarín, Racing tiene que jugar mejor. Bueno, esperemos que pueda jugar mejor sin resignar la productividad que tuvo en los últimos partidos. Así que bueno, las expectativas son las mejores. Ojalá que el poco tiempo del que hablamos hace un ratito de preparación se pueda subsanar con el profesionalismo de quienes dirigen al equipo y que Racing nos dé ventajas, sobre todo en el arranque de la temporada, porque creo que ahí se van a definir unas cuantas cosas, sobre todo en la Libertadores. Claro, porque Racing en el verano tiene el día 17 con Boca, el 25 creo con Vélez y el 1 de febrero con Independiente. Los tengo todos anotados, ¿viste? Todos los viajes tenés anotados. Todos. Creo que a lo mejor después de... Porque Racing empezaría el 9, la pretemporada, claro. Y el 12 creo que ya está viajando a Mar del Plata. Sí, el 17 ya juega. Claro, pero claro. Bueno, siempre, ¿viste? Y yo creo que, bueno, con... yo creo que lo recuperás el tiempo, no es que no lo recuperás, ¿eh? Y algo que... También creo que le habrán dado actividades al plantel para que realicen... Está bien, capaz no la realizan, pero bueno... Y otro tema que... En las vacaciones, ¿no? Que realmente está por verse es cuál va a ser el periodo de recuperación de Videla, que jugó al límite de lo físico todos los últimos partidos, fue operado... Al otro día, justo de haber salido campeón. Sí. Y mi pollo va a ir a la selección a representar a Argentina en Sudamericano Sub-20. Uh-huh. Así que, bueno, Mariano Vareiro, te deseamos la mejor de las suertes, pero creo que era una linda oportunidad para que ¿Cuándo jugase. ¿Cuándo empieza el Sudamericano? Estimo que el 14 de febrero Argentina debuta contra Ecuador. O sea, perdón, 14 de enero. O sea que si el amigo Pulice, que llegó hasta la puerta y no tocó el timbre, nos está escuchando en la radio, que se está volviendo en el auto, nos puede traer el miércoles que viene, no puede, está comprometido a que lo traiga. No, yo creo que ya va a estar, van a estar ya en Uruguay. Concentrados. Ya van a estar, no en Uruguay, perdón, a Uruguay viajan el día 12, pero creo que ya cierran una semana antes la concentración en Ezeiza. ¿Pero febrero? No, es en enero el torneo. No, yo me equivoqué cuando dije 14 de febrero. El 14 de enero Argentina debuta con Ecuador y estoy hablando de memoria porque estoy sin máquina. Sin máquina hoy. Hoy no estamos con los dibujitos. Dos minutos nos quedan para la asamblea. Bueno, dale. Vamos. Se aprobó, una vergüenza los que fueron a la asamblea, a la primera asamblea, 25 de 40 por la mayoría y 14 de 20 por la minoría. Creo que todos, completo, pidieron todos protocolo para ir al estadio, los partidos con River y con Godoy Cruz, y no fueron a la asamblea. Una verdadera vergüenza que no hayan ido a la última. Aprobaron el balance. Solamente los de la mayoría, los de la minoría 10 abstenciones y 4 negativos, no, mejor dicho, no positivos. Y Mena hizo hincapié en las obras para Ezeiza, Tita y el estadio, olvidándose de Villa del Parque, como lo habíamos dicho en la primera media hora. Y en la segunda asamblea, bueno, se asumió. La deuda de 91 millones, ¿no? Sí, la deuda. La bajaron, pero la bajaron, bueno, siempre pasa lo mismo. Va a haber una plata de Milito, cuando sí, se vendió Milito, sí, que Racing tendría que cobrar ahora, sí, que lo van a gestionar, eso es lo que dijo Mena, me llamó. Que ya está gestionado, era por el pase de Milito al Génova. Cuando hace el cambio por los derechos federativos. Los derechos federativos. Derecho de formación. De formación. Perdón, bueno, me equivoqué son formativos, sí, formación. Derecho de formación. Eso no se había cobrado, lo están gestionando. Así que mirá. Que dijeron un caso que era parecido a Centurión, digamos, no sé cómo había quedado. Dio el ejemplo. Bueno, es que pero el bueno, Génova que es el que no pagó a Centurión. Y Centurión volvió y ahí. Sí. Sí. Y una pequeña crítica. Baldovino es un fotógrafo que registra todo lo que es oficialista, generalmente. Y sacó 200 fotos de la asamblea, las publicó. De esas 200 fotos había de la oposición, sacó a gente de la oposición y sacó a todos los del oficialismo, completo. La gente de Jiménez seleccionó fotos, dejó solamente la gente de ellos. Y ¿quiénes son ellos, perdón? Del oficialismo, con excepción de alguien que excluyeron. El Oso Fernández. No sé si no será por lo que dijo. ¿Cómo podemos manejar a Racing así? ¿Cómo puede ser que esa misma persona sea comisión directiva, protesorero? No, muchachos. Ahora acá lo va a encender. Acá tiene que haber. Sí, sí. ¿Qué? Con los antecedentes. Eso lo decía Gasparini. ¿Será por eso que no lo publicaron a Alonso Fernández en las fotos del grupo? A mí me quedó la duda, ¿no? Bueno, no nos queda más tiempo. No, lo único que... Osvaldo Tazara, sí, gerente del estadio, secretario general de UTEIC, de la rama de Eventuales, 55 años, falleció antes de ayer, de repente, después de haber tenido un poco de fiebre. Y fue sin dudas el hombre que más conocía a Racing, de los actuales empleados de Racing, después de lo que fue el Tano Lugrano en su momento, que ahora está jubilado. A la familia le mandamos la condolencia. Obvio, yo estuve y bueno. ¿Tuviste en el velatorio? Uno lo conocía y sabía que, bueno, tantos años en Racing y bueno, lo sintió mucho el club. Sí. Dios quiera que... Que pongan una persona correcta en ese lugar. Sí. Que no sea un puesto político. Él hacía muchas cosas como... Que conozca la gente. Uno que conozca el club, porque lo conocía de pie a pa. Porque vos decías, tengo algún problema en la cancha y bueno, anda a verlo a Osvaldo Tazara. Así que desde este micrófono... Sí, y también falleció el... Falleció un ex utilero de las inferiores que estuvo siempre, que apoderado el ruso... No tenemos bien el nombre, pero bueno, desde acá también, desde el micrófono, que fueron dos o tres días fatídicos de Racing y bueno. Tétrico enero, ¿eh? Así enero que bueno, es, sí. Enero es un mes de desgracia para la hinchada de Racing. El rayo también. Todo lo... Del rayo, del asesinato de así Nicolás que, Pacheco, bueno, todo enero. Desde acá, qué sé yo, se nos va a estar mirando, guiando de allá arriba, ¿no? Como uno dice. El gordo. Chicos, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Gente, disfruten las vacaciones, los que nos están escuchando de la playa y los que no nos escucharon, lo pueden escuchar en diferido. ¡Chau! ¡Aguante Raza! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena. AM 1470, Radio Cadena, espacio publicitario. Instituto Mega de Informática.